Presente. Soy Eduardo Narfan, hijo de Gregorio, detenido desaparecido, y también soy César Manuel González Hernández. Presente. Soy Delia Fucci, mamá de Pablo Fucci, masacrado en Bromañón, y también soy Alexander Mora Venacio. Presente. Soy Alejandro Imperiali, de la Comisión por la Memoria de la Paternal, y soy Jorge Antonio Tizapa Leguideño. ¡Presente! Soy Gabriela Ríos, soy de la Comisión de Comunidades Víctimas de la Impunidad Chilena. Y también soy Cristian Tomás Colón Garnica. ¡Presente! Soy Yolanda Galpón y también soy Giovanni Galín de Guerrero. ¡Presente! Soy Silvana Beckerman, del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial. Y también soy Emiliano Alén Gaspar de la Cruz. ¡Presente! Soy Chiquita Aguilera, familiar y herida del 19 de diciembre de 2001, y también soy Abel García Hernández. ¡Presente! Soy Pati, parte de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, y también soy Miguel Ángel Hernández Martínez. ¡Presente! Soy Claudia, de Pañuelos en Rebeldía, y también soy Israel Caballero Sánchez. ¡Presente! Soy Juan Manuel Ciawi, del equipo de formación de Pañuelos, el segundo año, pero también soy Jorge Aníbal Cruz Mendoza. ¡Presente! Soy Leana, de Pañuelos en Rebeldía, y también soy Jesús Giovanni Rodríguez. ¡Presente! Soy Patricia, de Pañuelos en Rebeldía, y también soy Felipe Arnulfo Rosa. ¡Presente! Soy Sergio, de la revista Devenir, y también soy Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. ¡Presente! Soy Marcela, de la Red de Solidaridad con Chiapas en Buenos Aires, y también soy Jorge Álvarez Nava. ¡Presente! Soy Graciela Gurbitz, integrante de la colectiva, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también soy Carlos Iván Ramírez Villarreal. ¡Presente! Soy David Soria, de la Comisión de Trabajadores de PATI, 16 de junio en lucha, y soy Leonel Castro Abarca. ¡Presente! Ahí va Mario, el padre. No sé por qué tanto miedo. No sé por qué tanto miedo al embajador. ¿O por qué tanta protección al embajador? Nosotros no le vamos a disparar con un micrófono. Los asesinos son ellos. Los asesinos que usan armas son ellos. Nuestra única arma son los micrófonos donde podemos levantar la voz. No sé por qué tiene tanto miedo y poner tantas vallas. ¿Por qué tanta protección? ¿Por qué tanta cobardía? Si nosotros no podemos disparar con un micrófono. Ellos son los que usan las armas alemanas para masacrar a nuestros estudiantes, para reprimir a nuestro pueblo. Ellos son los cobardes que se gastan el dinero del erario público de México y que viven cómodamente. Ellos son los inútiles que no hacen nada por nuestro país. Que no tengan miedo. Nosotros no vamos a poder disparar con un micrófono. Que nosotros lo único que tenemos como arma es nuestra voz, nuestras peticiones. Que no sea tan cobarde de que en vez de que se lo rodeen con vallas y se presentara aquí enfrente de nosotros y que dijera: me voy a por los 43 alumnos desaparecidos. Pero desgraciadamente, señores, esta es la muestra de lo que es nuestro gobierno mexicano. Desgraciadamente, no tiene los suficientes pantalones como para presentarse aquí con tres padres de familia y decir: nos vamos a pronunciar o vamos a hacer una recomendación al Estado mexicano para que apresuren la presentación con vida de nuestros hijos. Como padre se los digo, se llevaron a mi hijo. Y también se llevaron mi miedo. No tengo miedo a las repercusiones de lo que estoy hablando. Porque no miento. Porque tengo el dolor en el corazón de que ya llevo 8 meses sin poder abrazar a mi hijo, sin poder besarlo, sin saber cómo está. Pero no, ahí está sentadote escuchándonos, ahí está sentadote, como zángano, como lo que son todos los del Estado del gobierno mexicano. Yo nunca me imaginé que hubiera tanta protección para un tipo que es paisano de nosotros, que es mexicano, del cual tenía que haber bajado y haberlo recibido. Y no para tomarse la foto como están acostumbrados, sino para pronunciarse que ya basta de tanta masacre en el Estado mexicano, que ya estamos, como decimos nosotros y como lo dijo mi hijo, que ya estamos hasta la madre de tantos muertos. Nosotros ponemos los muertos, ¿y ellos qué ponen? Lo único que ponen es el bolsillo para llenarlo de nuestras riquezas minerales y ecológicas de nuestro Estado mexicano, que ya estamos hasta la madre de tanto crimen, de tanta sangre. Y una de las peores de las cosas, que yo creía en la justicia mexicana, que yo creía en esos tipos, que yo voté por esos tipos, que es el coraje que más me da, que yo anduve en campaña con esta clase de tipos, por la ignorancia que tiene uno, por la desinformación, por la insensibilidad hacia el pueblo mexicano, por la ignorancia de saber qué clase de gente tenemos como gobernantes. Pero desgraciadamente ellos me pusieron atrás de este micrófono. Yo no quería estar, ni deseaba yo estarlo, ni deseo que ningún padre más esté atrás de un micrófono gritando que le devuelvan a su hijo. Pero desgraciadamente así es el pueblo mexicano. Así es el pueblo mexicano, que mientras ellos tienen las 3 comidas al día, de las mejores comidas, y hay gente muriéndose de hambre en el pueblo mexicano, que son unos sinvergüenzas, sabiendo cómo está el país, ellos gastando millones de pesos en publicidad. Ahorita que vamos a tener votaciones, gastando millones de pesos en publicidad, y nosotros, el pueblo mexicano, muriéndonos de hambre. Pero ya basta, que tenga un poco de vergüenza y a ver con qué cara de hoy en adelante se presenta ante algún medio y tenga el valor de decir: en México no pasa nada. Que tenga el valor de decir: México es un país que pueden visitar. Afortunadamente, sí, señores, mi país es hermoso, soy orgulloso de ser mexicano, pero más orgulloso estoy de los hermanos argentinos, que nos han demostrado toda la sensibilidad del mundo, que con tanto dolor que tienen, con tanta experiencia que tienen en las desapariciones forzadas, todavía tienen un hueco en su corazón para esos 43 alumnos, para esos 43 seres humanos y para esos 43 padres de familia. Somos humildes, y en lo particular soy humilde, pero no pendejo. Mis hijos están vivos y los vamos a tener que rescatar, y vamos a luchar hasta encontrarlos, así vayamos hasta el fin del mundo, para que vean la clase de gobernantes que tenemos en México. Muchas gracias, señores. Queremos sostenerla. Ahí, la denuncia. Siempre se va a sostener donde sea la denuncia para este narcoestado que gozamos en México. Pero también queremos denunciar algo que se nos pasaba. Hace 15 días, 20 días, el Instituto Nacional Electoral va a visitar la casa de una madre de familia y a su hijo desaparecido. Va y les dice: su hijo salió electo para la campaña, para estar presente, para contar los votos. Señores, ¿qué tanta burla nos están haciendo las autoridades mexicanas? Es una burla irte a presentar en casa de un compañero que está desaparecido y decir: es que salió electo, por eso lo venimos a visitar. El INE, el Instituto Nacional Electoral, sabe quiénes son los compañeros que están ausentes. Otra cosa es que se haga tonto y quiera demostrar a los familiares que no sabía, que ellos no saben nada. No, señores, que no se hagan tontos. Queremos denunciar eso, porque es una burla ante los padres de familia. Es una burla para los familiares del compañero que está desaparecido. Queremos sostener esa denuncia y también denunciar a Lorenzo Córdoba, que es el dirigente del INE. Denunciar porque se burló de un indígena, porque dijo que era indígena, que no podía ni hablar, que era un indígena, que no sabía ni decir un hola. Queremos denunciar a Lorenzo Córdoba y exigir que renuncie, porque gente estúpida, gente tonta, no queremos. Y más por la burla que le hicieron a los familiares del compañero desaparecido. No podemos permitir que se sigan burlando de nosotros. Y es por eso que estamos aquí denunciando al Estado mexicano, al gobierno mexicano, que es un narcogobierno, que es un gobierno asesino, un gobierno represor. Y exigimos que ya nos sigan reprimiendo, porque nosotros, como Ayotzinapa, en cada actividad que vamos, ahí están las fuerzas federales reprimiendo. Ahí están las fuerzas federales golpeándonos. Es lo que exigimos y es lo que demandamos ante el gobierno. Que ya no haya más represiones para los normalistas. Que se respeten las normas cerradas en México. Que no tienen por qué desaparecer. Que en una frase sí está muy dicha. Mientras la pobreza exista, las normas cerradas tendrán razón de ser. Y es por eso que exigimos al gobierno que se tienen que respetar las normales rurales. Y exigimos la presentación con vida de nuestros 43 compañeros. Exigimos también que se haga justicia por los 3 compañeros masacrados. Esas son las exigencias que vinimos a traer aquí. Esas son las demandas que vinimos a traer ante la embajada mexicana. Y esperemos que el embajador diga, le habla a Peña Nieto de lo que le estamos diciendo, le habla a Peña Nieto que ya trajimos la verdad aquí a Argentina, que ya trajimos la verdad de lo que es el gobierno mexicano. Ojalá y le hable y ojalá y le diga quiénes somos. Nosotros no tenemos miedo, nosotros siempre lo vamos a denunciar. Nosotros lo que queremos es a nuestros 43 compañeros. Nosotros lo que queremos es que haya justicia en México. Lo que queremos es que llegue por fin aquella señora justicia que no ha llegado en estos últimos años. ¡Viva la queremos! ¡Hola! Sí. Ahí, y pasaba entonces Francisco. Bien. Acá, más allá de la descripción de este terrorismo de Estado, que están realizando las dos mamás, el papá y el sobreviviente, digo, quedan cosas que en lo particular a cada uno le tocará por donde le toque. A mí en lo particular, cuando Mario, el papá de César González Hernández, dice mis hijos, y al decir mis hijos refiere a todos, a los 43 desaparecidos, a los pibes que han sido asesinados y a los pibes que están denunciando lo que ocurrió. Mis hijos son todos. Digo, a mí, por lo menos a mí, esto me ha conmovido muy profundamente. Sí, ¿no? Ha conmovido desde el primer momento. Desde el primer momento que estuvimos contentos, han hablado de los 43 hijos que han tenido todos. Estas 43 familias que las componen muchísimo más que los que han podido llegar hasta acá o los que han llegado a otros lugares y los que siguen constantemente luchando para que esto se esclarezca y para verlos vivos como lo están reclamando. Exactamente. Fue ese el dolor, fue esa la angustia, fue esa la bronca que se vivió en cada día que participamos y en cada día que nos llegan las informaciones de lo que están realizando. Lo mismo pasó el viernes, que como lo dijimos, lo mismo pasó ayer en la Carpa Cuom, también pasó en otras reuniones que han tenido, donde realmente es muy profundo. Estar cerca de ellos y verlos y entenderlos y que nos transmiten, porque nos transmiten realmente, las lágrimas brotaron muchas veces y con mucha razón. Y con mucha razón, sí, son múltiples los motivos para estar conmovido. Vivos los queremos. Vivos los queremos. Esta va para los hermanos, los amigos y los tíos, los paisanos, los caídos y los desaparecidos, los que luchan por derechos y no callan lo que han visto, y cada vez más gente grita y sale del puto hipnotismo. No los de atento, Ayotzinapa, contra el Estado que ahora sí piensas te mata, contra las ratas trajeadas salidas de las cloacas, siempre fabricando marionetas que no digan nada, inyectan virus para mantenerte a raya, los medios no informan, solo siembran ignorancia, menos tolerancia mientras crecen las matanzas, pues aquí los terroristas se disfrazan con sus placas, chalecos antibalas y armas largas a su alcance, quieren amedrentarnos, ni en cañona ni ideales, malditos neandertales que no saben ni leer, protestamos contra ustedes, nos mantenemos de pie. Vendieron el país y dicen que el petróleo es nuestro, que es tuyo, que es mío, pero yo sigo jodido, jamás lo vi en mis bolsillos. Ellos son quienes rompen la paz y ponen en tus manos el cuchillo. Ellos son quienes están eclipsando el brillo y como si nada siguen apretando el cuello. Reformas que a ninguno benefician más que a ellos. Los precios inflan y el salario parece cada vez más pequeño. Solo eres dueño de hipotecas, de deudas y de sueños. Te controlan con televisión basura, te controlan con el hambre. Si eso no te controla estarás en un mar de sangre. Reformas a la educación no les convienen, cerebros pensantes. Repugnante, desaparecen estudiantes, ¿dónde están normalistas? Te pongo pistas, crisis humanitaria, crisis social en sus portadas de revista. Quieren taparte el sol con ébola, dicen que trabajan por ti, pero la bestia no es benévola. Colorean la verdad, es lo que debes de saber. La palabra justicia jamás existió en su haber. Bendito pueblo aquel en el que he nacido, no estamos bien. Si estás conmigo puedes levantar las manos, quiero derrocar al rey. Que nuestra ley está vendida, son como zombies, únicamente caminan con mordida. La gente reprimida tiene memoria, el pueblo no olvida. No olvidará masacres, perdidas, ataques, vidas. Repudio total a toda tu cofradía. Yeah. Es el sonido de millones de gentes que gritan, que regresen los estudiantes que les necesitan. Fueron 43, los queremos ya ahorita. Ni perdón ni olvido, todos somos normalistas. En el Aguirre, un político asesino y rata. Fueron las órdenes que policías siempre acatan. Reprimen a mi pueblo cuando subo se levanta. Que responda la autoridad, que esto no se aguanta. Familias destrozadas desde el batallón Olimpia. Olimpiadas de sangre que disfrazan terroristas. Hordas, un asesino, un cerdo capitalista. Impuesto de tenencia con vigencia hasta ahorita. Nadie cree en sus noticias, nadie cree en sus palabras. Eres el nuevo Judas, tus reformas te delatan. Engañas ignorantes, pero el poli se levanta. Nada de técnicos, mi mano de obra no es barata. No quedan ni 2 años y el país es un desastre. Entregó el petróleo, entregó la energía eléctrica, entregó las telecomunicaciones, entregó los derechos de los trabajadores. Está acabando con la educación pública. Hoy el presupuesto para educación es menor. ¿Qué van a hacer los muchachos? Es una verdadera canallada lo que está pasando el país. No es la primera masacre.